33 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, si se quiere, arrancando, esto pasó el viernes, lo que voy a contar ahora, pero arrancando la semana con declaraciones no afortunadas, ¿no? Como que, no sé, raras. Sí, que no van. Totalmente, esa es la palabra. Bueno, estoy haciendo mención a una entrevista televisiva que, como te decía, sucedió el viernes en un programa de La Nación Más, en la que Patricia Bullrich apuntó a la Universidad Nacional de La Pampa, a nuestra universidad, sentenciando que, bueno, no somos más un país universitario, y para ejemplificarlo, ¿no? Como te digo, se refirió a la Casa de Estudios de nuestra provincia y sus carreras de ingeniería, señalando que un pampeano le había contado que solo ingresan por año 12.000 estudiantes a dicha universidad, que se reciben 800 y que solo 7 son ingenieros. Bueno, preocupante estas declaraciones. Para hablar de esto y, bueno, también ver cómo, ya lo hemos visto, pero queremos compartir, por supuesto, con la audiencia cómo repercutió todo esto, todas estas declaraciones, está en comunicación con nosotros la vicerrectora a cargo justamente del rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa, María Emma Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Buenos días, Gabriela, Eri, y a toda la comunidad audial de que tienen ustedes. Y bueno, nada, saliendo de este, no sé si saliendo, pero bueno, sí, yo un poco más tranquila con la los juicios que emitió Bullrich el día viernes, en contra de nuestra universidad. No sé si hay asombro, pero realmente molesta muchísimo sus palabras, sus datos que no son ciertos, pero bueno, es parte de la campaña electoral que en la que está transitando, y bueno, parece que se quiere valer de datos para hacer bombas panfletarias, digamos. Totalmente, sí, ahí me diste el pie, ¿no? Con la palabra asombro. Yo creo que en principio, ¿no? Cuando se empezaron a vislumbrar estas declaraciones, ¿no? Porque justamente con la Universidad Nacional de La Pampa, digo, a raíz de qué datos, ¿no? Con qué certezas. Pero bueno, después, obviamente, sabiendo, ¿no? Con todo el trabajo que hace la Universidad Nacional de La Pampa, con sus distintos programas, por tirar uno que es la UNLPAM en territorio, ¿no? Con tantas carreras ofrecidas en el interior, el acompañamiento también a los chicos, a las chicas que ingresan en esta casa de estudios. Sí, digo, hay un total desconocimiento de nuestra universidad en principio. Le dijeron que había una y que un pampeano le dijo esto y salió a vociferar. Claro. Pero además, fíjate que hace un análisis que ni siquiera tiene correlato, porque ella habla de 12.000 ingresantes. Nuestra población total de la provincia es de 330.000, 350.000 habitantes, que también es poco probable, digamos, y así que el porcentaje. Ni siquiera se puso a analizar eso, entonces, y hablar así, como si tal cosa, digo, comparto con vos esto que estás diciendo de lo que ofrece la universidad con los diferentes programas, los diferentes programas de acompañamiento a los estudiantes en primer año, las tutorías de pares, las becas, todo el sistema de becas que hay, nacional, provincial, las mismas de la universidad, los programas que tienen las distintas unidades académicas para acompañar al estudiantado, a los que ingresan, a la permanencia, favorecer el egreso, programas de acompañamiento para recuperar chicos que han quedado con dos o tres materias sin terminar y llamarlos y buscarlos y acompañarlos tutores para que puedan terminar su carrera y recibirse. Digo, de esto hay muchísimo. Digamos, la complejidad de la universidad es muy amplia. Las variables que intervienen son muchísimas y donde acomodás dos o tres se te desacomodan otros tanto, digamos. Entonces, hay un programa diferentes programas del Ministerio de Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias que también acompañan con presupuesto. ¿Es lo ideal? Bueno, no. Pero también sabemos que el microespacio social en el cual estamos inserto es parte del microespacio, es parte del espacio social donde vivimos. Entonces, si en el espacio social hay problemática fuerte, sociopolítica, económica, la universidad también le repercute. Y sí. Chicos que tienen que abandonar porque sus padres no pueden sostener la universidad. Bueno, entonces, digamos, la liviandad con la que habla, a mí el sábado a la mañana ya me había enojado mucho y nada, viste, después vos vas, el acompañamiento de la misma comunidad, enseguida nos pusimos a trabajar, la secretaría académica, el equipo de gestión, el mismo Oscar Alpa acompañando con información y ayudando a poner en palabras, con datos fidedignos, la realidad nuestra. Totalmente, totalmente. Aparte, ¿no? Ni hablar que es, también es apuntar contra la educación pública, gratuita en este caso, y también sumando a tus palabras, María Emma, lo conversábamos hace unas semanas con respecto también a todo esto, ¿no? Que venimos conversando de todas las actividades, ¿no? Las presencias de la Universidad Nacional de La Pampa, como toda casa de estudio. Bueno, en este caso que en nuestra provincia, pero también lo conversábamos y resaltábamos también este programa para mayores de 25 años, por ejemplo, que digo, no solo se queda en este caso en los ingresantes que terminan el secundario o aquellos que están ahí para ingresar a estudiar, sino también, bueno, que también está este otro programa que apunta un poquito más allá a los mayores 25 años, ¿no? Exactamente. Vos pensás que, mira, ese programa, a ver, sale en la Ley de Educación Superior, en uno de sus articulados, y la provincia de La Pampa lo comienza a poner en práctica no hace mucho tiempo, pero además no está en las universidades como muy desarrollado. Entonces, bueno, digo, darle la oportunidad a una persona que no pudo terminar su secundaria, pero que en el tránsito de su vida personal y laboral tiene una experiencia tan rica y decide ingresar a la universidad para hacer para formarse, para lograr su titulación, es de una convicción muy importante y tiene el derecho, es un derecho humano y es un derecho universal y es un bien social que tenemos que defender. Y no lo dice la Universidad de La Pampa, lo declaró la UNESCO. Entonces, sí, sí. Tenemos que salir en defensa de la educación superior. Y en nuestro país, que tiene toda una historia de educación pública, en los distintos niveles del sistema, con mucho más ahínco tenemos que defenderlo. Y en eso la universidad, nuestra universidad va a salir a defenderla como tal. Contra viento y marea, diría. Sí, tal cual. Aparte, bueno, también otra cosa que se puede decir destacada este año, ¿no? Es como se empieza a ampliar también la oferta académica con la creación de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. Y bueno, y también lo que habló antes, al comienzo Gaby, ¿no? Esto, el tema de también de llevar de un el pan en el territorio, ¿no? Poder alcanzar, digamos, distintas carreras a lo que es La Pampa para, digamos, para aquellos estudiantes que quieran estudiar, no tengan que hacer tantas distancias, que estén más cerca de su pueblo. Sí, exactamente. Y en esto, como no somos una isla, como somos parte de una comunidad, la comunidad pampeana, en esto también involucramos, porque de otra manera no sería posible, todos los acuerdos y los trabajos conjuntos con la provincia, con las distintas municipalidades de nuestra provincia, con el ministerio, el gobierno de la provincia, digamos, con los municipios, las comisiones de fomento, que donde llega la universidad, y estamos trabajando en forma conjunta. Exacto. Entonces digo, hay un trabajo de red colaborativo en pos de mejorar la calidad de vida del pampeano y de la pampeana. Entonces, esto digamos, muestra la calidad de la universidad, de las propuestas del gobierno provincial, justamente para un crecimiento de nuestra población. Y bueno, ahí, hacia ahí estamos trabajando. Digo, uno de los datos que también a mí, me molestó fue hablar en esa secuencia lineal que hace 12.807, los siete egresados de ingeniería, sí, que habla ella, que en realidad habría que consultarle de qué ingeniería está hablando, porque nuestra universidad ofrece, tenemos dos facultades con carreras de ingeniería, y una facultad que ofrece una carrera de ingeniería de recursos renovables, como es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Sí. Entonces, hay una variedad de propuestas de carreras de ingenierías en las cuales salen egresados. Y eso hay que tenerlo presente. Perdón. Uh-huh. Hay un aumento de matrícula. Hubo en el 2022 egresaron 61 ingenieros e ingenieras, sí, entre las distintas facultades. Y representan un 11% de la titulación en la universidad, o sea, no son 7. Sí, sí, sí, totalmente. María Emma, ya hablando un poco de cifras, ¿cuánto es la cifra hasta, digamos, de ingresantes de este año? La cifra de ingresantes de este año fueron 4.555, efectivamente, nuevas personas inscritas. Totalmente, claro, totalmente. Sí, y hay una retención de un 51%. Sí. Hoy leía en esas observaciones que se hacen en los diarios y decían, digamos, como que se burlaban de que como solo retienen, viste, el 40, el 50%. En realidad, la pérdida de estudiantes o el abandono de estudiantes en el primer año ronda el 50% en las universidades nacionales argentinas. Y esto es un dato que yo lo vengo escuchando, y esto va a denotar mi edad, pero bueno, no, yo tengo que decir, desde el año 97 que la profesora Edith Lidwin nos decía en seminarios que hemos hecho que la población que la universidad en general perdía era de eso, era ese número, ¿no? Uh-huh. Alrededor entre el 45 y el 50%. Es cierto, es un porcentaje que se sostiene, pero fíjate que la universidad hoy retiene el 51, entonces algo hemos hecho, poquito es probable, pero se ha hecho. La Universidad de La Pampa tiene programas que trabajan sobre los ingresantes, la Secretaría Académica de Rectorado, junto con las Secretarías Académicas de las Unidades Académicas, vienen trabajando con distintas propuestas, con distintos proyectos, programas, más los que ofrece el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Totalmente. Entonces, se está trabajando. ¿Qué falta? Muchísimo. Pero no debemos dejar de pensar que la universidad es un microespacio social donde se ve reflejado la situación sociopolítica, económica, cultural de donde está instalada. Totalmente. No podemos pensar de que va a estar todo perfecto cuando nuestra sociedad está muy debilitada. Totalmente. Pero bueno, seguimos trabajando. Nosotros seguimos trabajando, y digo nosotros, digo la universidad, porque hablar con esa liviandad pone en tela de juicio el trabajo de toda la comunidad educativa, de estudiantes, de docentes, de equipos de gestión, de graduados que acompañan, del colectivo de no docentes, o sea, pones en tela de juicio todo. Y sí, sí, también lo que estamos conversando desde el principio de la entrevista, ¿no? También como sociedad, como nosotros, como pampeanos, y también lo que yo pensaba al momento de leer las declaraciones y escucharlas, es que no solamente, bueno, en este caso porque es Universidad Nacional de La Pampa, pero ¿cuántos estudiantes hay de localidades aledañas, ¿no? Obviamente de provincia de Buenos Aires, hay muchísimos también, digo, también a ellos lo está comprometiendo. Sí, no es, claro. Sí. ¿No? Vos pensás que se reciben estudiantes de la Patagonia, del sur de la provincia de Córdoba, oeste de la provincia de Buenos Aires. Hemos recibido del norte argentino, Salta, Jujuy, Misiones, Chaco. O sea, las puertas están abiertas para toda persona que quiera ingresar. Acá no hay distinción de nada. Por eso es pública, es no arancelada, digamos. alguien decía, un profesor nos decía que gratuito no es gratuito, porque los impuestos salen de la gente que aporta, digamos, de toda la población que aporta con sus impuestos para sostener esta educación. Entonces él dice, hablemos de no arancelada. Pero bueno, nada, ya está tan instalada lo gratuito. Sí, totalmente, totalmente. Hago esta aclaración, digamos, totalmente. A modo de aclaratoria. Sí, sí, sí. Y bueno, a todos nos afecta, a todos, a toda la comunidad afecta. Totalmente. Así que, bueno, nada, seguiremos trabajando en pos de esta universidad que todos queremos, para que siga mejorando. Totalmente. Que sigan habiendo ofertas como las que hay, como las que se proponen, como las unidades académicas están generando distintas alternativas para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas que así lo deseen, ¿no? Totalmente de acuerdo. María Emma, bueno, queríamos obviamente conversar con vos, escuchar tus palabras, ¿no? Así que te agradecemos por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande, bueno, por demás decirte que los micrófonos a disposición. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y que tengan un lindo día y una linda semana. Gracias, igualmente para vos, abrazo grande. Gracias.